Soy María Ocotlán Cova Torres, vengo de un pueblo que se llama Santón de Lázaro Cárdenas, estado de Tlaxcala. Soy miembro del Comité de Derechos Humanos de ese pueblo. Vengo aquí a exponer, como todos, que estamos luchando por una causa buena. Mi pueblo quiere, todavía no está, pero quieren poner 4 industrias, las cuales nos afectarían totalmente, como ayer lo estábamos comentando. Todos los ejidatarios que ya pagaron, les pagaron sus parcelas, pues están pagando, yo creo, que la vida de sus familiares. Y no queremos que pues pague la muerte de todos los que vivimos en ese pueblo. Es lo que vengo a exponer. Gracias.